siendo rapero pelón y chibón. Me vale verga lo que piensas, pinche vato mamón. ¿Qué hubo, le loco? Órale, ¿qué pasa? Ponte las caguamas, pisteando con la raza. ¿Te crees muy verga? ¿Te crees muy salsa? A mí no más pantalla, siempre ando a la alza. La balanza siempre traigo para todos los pendejos. Dejo que confíes, que te ríes, que te enfríes. No despiertes, tienes los latidos de tu corazón. Al escuchar esta canción, siempre siento malillón. Mexicano de corazón, Gito Harry Simón. Soy mexicano, lo puedo decir. Vivo la vida así, en este país yo crecí. Tequila con sal y limón, pulque para el corazón, yeah. Sí, representando siempre mi pinche nación, homie.